Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hey, ¿qué tal todos, todas las que nos escuchan? Acá desde el territorio denominado como Ecuador, enviamos un gran y profundo saludo a todas las personas, colectividades, radios libres que se han sumado en esta valiosa iniciativa, nuevamente en búsqueda de un mundo sin prisiones, este sueño que en algún momento podremos realizar, pensar un mundo que no necesite el cautiverio, que esta herramienta tan nefasta para la humanidad cese por fin, y estos esfuerzos los consideramos sumamente valiosos. Hoy nos juntamos para saludar a la lucha, a la resistencia, al proceso de encierro que está viviendo nuestro compañero Felipe Ríos. Realmente desde acá no nos queda más que enviar un fuerte y profundo abrazo en solidaridad, levantar nuestra voz, socializar desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras comunicativas y prácticas cotidianas, conversar sobre estas cosas, como decíamos, poder hacer saber desde esta territorialidad también qué es lo que está pasando. Nosotros dedicamos también un espacio en nuestra programación habitual de la radio 100.9 en FM acá en la ciudad de Quito para conversar el caso de Felipe Ríos. Más que nada también denunciar esta serie de acosos, hostigamiento que sucede en el caso de Felipe Ríos y en básicamente muchos de las situaciones de injusticias carcelarias y penales que suceden en Latinoamérica y el mundo. Por ejemplo, nosotros estábamos desde algunos frentes comunicativos como Indimedia Ecuador impulsando la lucha por pedir justicia penal y un debido trato legal para un compañero que es punquero de la ciudad de Quito, gusta del género punk rock, se dedicaba a hacer malabares y hacía intervenciones de arte urbano en sus distintas manifestaciones. Esta persona fue suplantada la identidad por un sujeto no desconocido, este compañero joven, y ahora, a pesar de que la justicia local tiene todas las tecnologías, podríamos decir, de huellas biométricas, de las firmas, de los ojos, y este montón de tecnologías de los que usualmente se vanaglorian las entidades oficiales, ninguna de esas fue utilizada y terminó en el arresto injustificado de más de 13 meses de Miguel Ángelo Cruz Ayala, que es nuestro compañero que en este momento está detenido y que no ha podido tener un debido procedimiento, puesto que su defensa ha sido bastante irregular y bueno, ahora otro compañero ha asumido el caso y por eso estamos como enterados del asunto, ¿no? Es lastimoso que una persona tenga que atravesar el cautiverio sin que hayas cometido ningún delito. Y bueno, en este caso también saber, recalcar que los delitos más graves son los que los comete el Estado, son los que lo comete el sistema, que nos mina, nos obliga a tener que sufrir cosas sumamente dolorosas. En el caso de nosotros, desde el territorio ecuatoriano, nosotros y nosotras estamos viviendo una serie de crisis que han llegado y parece que no se van a ir durante mucho tiempo en este territorio. Se han solapado una sobre otra, al momento una crisis energética que también afecta al sistema carcelario, en donde tenemos apagones de 8 a 10 horas diarias, todos los días, y parece que podría incrementarse. Incluso la semana pasada acá comienza a haber racionamientos de agua potable. Entonces Esto de la crisis energética deriva en otro montón de circunstancias que impiden el ejercicio cotidiano de la vida común, se podría decir. Las telecomunicaciones se ven afectadas y sin embargo la gente no puede evadirse de las cosas que son naturalmente pagos con deudas con los bancos, con cooperativas de ahorro y crédito. El pago de los impuestos, todo esto sigue estando vigente a pesar de esta imposibilidad evidente que sucede y que está en el tema, en la palestra. Decir que la austeridad de servicios básicos en el sector o en el sistema carcelario ecuatoriano se viene desde todo este año donde se declaró estado de emergencia y guerra interna acá en el territorio ecuatoriano, y también eso ha hecho que haya intervención militar en las prisiones ecuatorianas, y esto implica que existieron denuncias que fueron canalizadas a través de entidades de derechos humanos, en donde fue visible los casos de tortura al interior de las prisiones, ¿no? Y esta tortura no solamente era física, sino también este tipo por ejemplo, la limitación en el servicio de agua y en unas prisiones que están completamente hacinadas y desorganizadas en el territorio ecuatoriano. Recordemos que desde el año 2018 se viene agravando una crisis carcelaria en el territorio ecuatoriano. Es claro, y en el medio digital en donde escribe la periodista Carol Noroña, llamado Tinta Digital, nos recuerda que del 2018 al 2024 en el Ecuador han sido asesinadas, arrebatadas de su vida 750 personas privadas de la libertad. Solo en el año 2024, 72 presos han muerto, y desde el año 2020 Ecuador ha vivido más de 16 amotinamientos y masacres carcelarias. Esto fue noticia, puesto que la semana pasada se vivió en el territorio ecuatoriano una nueva masacre carcelaria, la primera del gobierno actual. Sin embargo, como decíamos, esta problemática sucede desde el año 2018. La primera masacre carcelaria del año, es lo que dijeron los medios de comunicación, sucedió en el pabellón 3 de la Penitenciaría del Litoral, esto es en la ciudad de Guayaquil, en la costa ecuatoriana. Todo esto, bueno, lo que les mencionaba, estamos hablando de un sistema carcelario que está completamente militarizado desde la declaratoria del conflicto armado interno. Esto fue en el año de enero del 2024. Hay que mencionar que en el sistema carcelario ecuatoriano hay un montón de problemáticas que vuelven a ser el reflejo de todas las graves problemáticas que vive el territorio ecuatoriano. Una de las cosas que más ha salido a la luz dentro de esta grave crisis carcelaria es que hay una gran falta de alimentación en las cárceles. Desde el mes de mayo de este año, los presos en el Ecuador realmente pasan hambrunas. Esta penitenciaría, por ejemplo, la del Litoral, fue una de las cárceles donde el servicio de alimentos se cortó completamente simplemente porque el gobierno dejó de pagar. ¿Qué tuvieron que hacer? Las familiares y las organizaciones tuvieron que a acudir o acceder a diferentes mecanismos de donación de comida para poder subsistir, sobrellevar esta situación. Se dice también que hay decenas de casos de desnutrición severa al interior de las cárceles ecuatorianas. Con el tiempo, el servicio de comida en el pabellón 3 de la Penitenciaría del Litoral se reactivó. Sin embargo, los presos tenían que pagar al menos $20 diarios por raciones pequeñas, mínimas raciones de comida, y además con baja calidad de la misma. Quienes cobraban eran algunos de los presos encargados de distribuir los alimentos, y si alguien no pagaba, pues la comida le llegaba en migajas, si es que llegaba algo, ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones que está a la luz dentro de esto. Igualmente hay una crisis de salud, una crisis en la que muchos presos se encuentran atravesando enfermedades crónicas o degenerativas. Y la falta de medicina es evidente, no tenemos que señalar esto porque incluso en el sistema público de salud, que no es para la gente que está dentro de las prisiones, hay una grave deficiencia en cuanto a medicinas, en cuanto a tratamientos, a posibilidades que la gente dignamente tendría que acceder, al menos en el sistema de seguridad social, que es uno de los pilares fundamentales de la infraestructura estatal ecuatoriana, pero que ahora se cae a pedazos, ¿no? Entonces, en el sistema carcelario también se está atravesando los cortes de luz, se está atravesando todo lo que implica esta grave crisis energética, crisis social que atraviesa el Estado ecuatoriano. Además de esto, tenemos un gobierno que ha anunciado directamente que tiene planes de austeridad sobre la salud, sobre la educación, sobre la inversión en la infraestructura del sistema energético del país. Entonces ahora vivimos totalmente estos embates, estos efectos. Más de 100 mil personas, 150 mil personas han migrado ya del territorio ecuatoriano. Es una ola migratoria, una nueva ola migratoria que está sucediendo acá. Y se podría decir que el sistema carcelario es un reflejo, es un gran reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad y creo que es merecido poder denunciar lo que está sucediendo, aprovechando que podemos conversar de lo que está sucediendo con Felipe Ríos, que es una situación similar, formas de hostigamiento, de acoso, podríamos fácilmente hablar como de tortura psicológica. Al limitarle las posibilidades, al no darle las dignas necesidades humanas que cualquier ser humano podría tener, al tratarlo como si quisieran realmente de una u otra manera ir cercenando el autoestima de la persona, de Felipe, a quien le enviamos un profundo y cálido abrazo y saludo. Creo que amerita denunciar, decir a todas las personas que nos escuchan que el asesinato simbólico que tratan de hacer dentro de las prisiones es algo visible, es de hecho una de las estrategias principales de los sistemas carcelarios, el que realmente se te desencajen o se remuevan todas las sensibilidades humanas que tienes, realmente atravesar un encierro, un cautiverio en estas condiciones, en unas prisiones que van cada vez en retroceso y no se piensan realmente si es que su utilidad es válida en este mundo, sino que más bien se mantienen alrededor de esta idea de que en definitiva el encierro es la única forma de pensar una sociedad y una forma de aplicación de justicia. Sin embargo, nosotras apuntamos a otras formas de entender la sociedad. Creo que no es necesario irse muy lejos y nosotros y nosotras podemos regresar a ver a las cosmovisiones andinas, indígenas, ancestrales que atraviesan nuestros territorios, que nosotros tenemos la posibilidad de entender y compartir un poco más sobre estas otras formas de vivir y no entender, por ejemplo, el castigo como una forma de acabar con la personalidad, con el autoestima, con las posibilidades comunicativas, con la empatía, con toda la cualidad y la calidad humana que tenemos los seres humanos. Creo que el momento en el que nos encierran o nos arrebatan de nuestra libertad, debemos ser fuertes ante esta grave y esta gran posibilidad que existe de parte del sistema en contra de las personas privadas de su libertad, ¿no? Hablábamos de que sí, es un intento de asesinato simbólico en el que la fragmentación no solamente es personal, sino también atraviesa a los familiares, a las personas que son allegadas, puesto que, como leíamos en la información de Tinta Digital, este medio que compartía la situación carcelaria en la penitenciaría del Litoral en Ecuador, Realmente las familias tienen que sostener la supervivencia, el subsistir diario de sus familiares presos, ¿no? En el caso en el que las familias puedan y tengan las posibilidades para apoyar económicamente, así es como se maneja dentro de las prisiones ecuatorianas a través el dinero. El dinero que se maneje es como mejor puedas vivir o sentirte dentro de las prisiones ecuatorianas, ¿no? Es una pena porque hay muchísima gente que es abandonada por sus familiares, o que no tiene las posibilidades, o que directamente incluso es encerrada sin posibilidades de tener una defensa digna, un abogado que busque su libertad. Este es el caso, por ejemplo, nuevamente repetimos, el de nuestro compañero Punky, Miguel Ángelo Cruz Ayala, a quien no les interesó apoyarlo y ahora está más de 13 meses encerrado en las prisiones ecuatorianas. Agradecer nuevamente a Felipe Ríos y al Cadenazo Radial, que se ha organizado como una forma también para nosotros poder expresar lo que está sucediendo en el territorio ecuatoriano, compartir otros casos que están alrededor de la misma problemática, que es que un sistema gubernamental que está dispuesto a la criminalización de la lucha de los pueblos, a la criminalización del pensamiento diferente, el que no se alinea a los intereses políticos, económicos. Realmente es necesario denunciar que no se persigue ni se ve con los mismos ojos a los crímenes que comete el Estado. Ni siquiera muchas veces es juzgado, es completamente invisibilizado el asesinato de líderes sociales, de líderes indígenas. Eso es algo que sucede en Chile, sucede en Argentina, sucede en Ecuador, sucede en Colombia y seguirá sucediendo, y nadie responsabiliza, nadie dice nada sobre estos crímenes. Pero cuando ellos tienen la posibilidad de criminalizar, de encerrar a personas y de pasar en las noticias como si eso fuera lo que tiene que hacer o lo que está haciendo bien, utiliza como casos mediáticos. En Ecuador tenemos varios presos políticos. Podemos hablar del caso de los compañeros de Gabriela Gallardo y Omar Sandoval, que están injustamente detenidos en las prisiones ecuatorianas bajo este código integral penal que se inauguró, se incorporó en el sistema judicial ecuatoriano en el año 2014, en donde se tipifica terrorismo, se tipifica rebelión incluso, como delitos por los que puedes ser encarcelado mucho tiempo. Entonces, esto realmente es una jugarreta que organizó el gobierno ecuatoriano de la democracia burguesa, porque todos los políticos a la final terminan representando esa misma clase de la burguesía, y en definitiva ese código penal terminó poniendo estos términos bajo como en una herramienta bastante útil para el Estado en general. Para el gobierno realmente utiliza esta terminología, esta tipificación para encerrar precisamente estudiantes, para encerrar docentes, para encerrar a líderes comunitarios indígenas, campesinos. Y ponerles bajo un proceso judicial con esta noción, ¿no? Entonces, denunciar que eso está pasando, que está sucediendo. Nuevamente agradecer a la confabulación colectiva que se dio a través de este cadenazo radial para que estemos sonando y compartiendo estas ideas, compartiendo esta información que es valiosa un poco para hablar del sistema carcelario. Nos parece pertinente comenzar a pensar que estas problemáticas, por ejemplo, la grave situación que viven las cárceles latinoamericanas, ya no es una cosa que se debería tratar de resolver o tratar de ver netamente desde los países aislados, ¿no? Sino que más bien debe contemplarse ver soluciones que sean regionales, puesto que estas mismas problemáticas que trae el hacinamiento, que traen la falta de posibilidades humanas de existir dentro de un régimen de aislamiento, de cautiverio, bajo el acoso y el hostigamiento judicial, penal y dentro de las prisiones, entonces no nos cansamos un poco de tratar de pensar que se podría dar o se debería contemplar, generar soluciones desde un ámbito regional. Sin embargo, nuevamente es difícil poder pensar bajo estas entidades que son los gobiernos de la representatividad de la democracia burguesa que terminan en el caso ecuatoriano y muy probablemente en el caso de otros países latinoamericanos, terminan acatando las demandas que impone el Fondo Monetario Internacional. Es por esto que podemos hablar de estos gobiernos neoliberales como gobiernos criminales, puesto que se destinan a generar más deuda externa, a los pocos recursos que ingresan al Estado, destinarlos a pagar esa misma deuda externa para poder seguir generando préstamos. Y en el Ecuador hay un total abandono en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el sistema energético, en el sistema de seguridad, porque tenemos también una grave crisis de seguridad. Y sobre todo, todo esto recae y se refleja directamente en el sistema carcelario, ¿no? Entonces, nos encontramos nuevamente haciendo un llamado para poder reflexionar o al menos redireccionar nuestros pensamientos, nuestras acciones pequeñas o grandes hacia un mundo sin prisiones, hacia tratar de que desde una manera, desde las comunidades, desde las localidades, pues, se puedan tratar de resolver las problemáticas que atañen a la sociedad y a lo local, puesto que hemos llegado a un punto en el que esperar desde el gobierno, esperar desde los ministerios que transformen lo que está sucediendo es realmente imposible, sino irresponsable también, porque nos sume en una posición de solamente esperar y eso fácil también podría ser llamado conformismo. Nuevamente recordar a toda la gente que nos escucha en Ecuador y en Latinoamérica que nos sumamos desde Frecuencia Subversa Radio, desde este territorio ecuatoriano, sumido en una grave crisis carcelaria desde el año 2018, y que muchas personas terminan pensando o de una u otra manera especulando que, como sucedió con mucha de la industria ecuatoriana, con muchas de las empresas públicas, es necesario denunciar esta política neoliberal de la privatización de todo el sector público. Muchas personas, como decíamos, están especulando alrededor de esto y piensan y aseguran que los gobiernos, estos gobiernos neoliberales, buscan la privatización del sistema carcelario. Decir que en el año 2014 se transformó el régimen carcelario y se adoptó un régimen similar al estadounidense. Es como imposible no pensar lo que decíamos, puesto que el régimen carcelario en Estados Unidos es privado, los presos, del encierro de las personas se vuelve redituable, se vuelve una cifra dentro de un negocio. Entonces, al parecer, eso es lo que está sucediendo dentro del sistema carcelario ecuatoriano. También decir que el sistema de alimentación ha sido algo que ha sido un escándalo también en las noticias, puesto que se ha cortado los contratos con las empresas, se ha redirigido hacia lo que algunas personas dicen que podría ser gente cercana al gobierno. Son cosas que nunca saldrán en los medios de comunicación oficiales y que tampoco nosotros llegaremos a saber con exactitud, puesto que este hermetismo, estas formas de camuflar la corrupción están a la orden del día. Vamos finalizando nuestra intervención como Frecuencia Subversa Radio, nuevamente agradeciendo a todos los y las compañeras que se sumaron, que están aquí aportando escuchando y metiéndole toda la convicción y la energía para realmente hacer algo, hacer con nuestro granito de arena, aportar a una lucha anticarcelaria, a este ideal. Como decíamos, no nos cansaremos de pensar en un mundo sin prisiones, en donde no se tenga que llegar a este tipo de situaciones o circunstancias en las que se ve coartada completamente la libertad. Nos sumamos en afirmar que el secuestro, el cautiverio es un secuestro. Realmente secuestran no solo tu cuerpo, sino también tratan de secuestrar tus ideas, tus ideales, tus convicciones, tu autoestima, tu calidad humana trata de ser secuestrada en el momento en el que se pisa una prisión. Entonces, alertar siempre a las personas, porque los ricos nunca llegan, la gente de corbata nunca llega a las prisiones, y si llega, llegan a prisiones de máximas comodidades, mientras que las personas que son de las luchas sociales, los presos y presas políticas, están constantemente olvidados dentro de los sistemas carcelarios. Y nuevamente saludar a nuestros amigos y amigas que se encuentran en las prisiones ecuatorianas, como lo son los presos políticos del Movimiento Guevarista de Ecuador, a Gabriela Gallardo y a Omar Sandoval, que están injustamente detenidos en las prisiones ecuatorianas, y también a Miguel Ángelo Cruz Ayala, joven punky que está más de 13 meses detenido por un delito que no cometió. Lo suplantaron su identidad y realmente el sistema ecuatoriano no dio respuesta. Encerró sin pensar dos veces a una persona que no es la que buscaban, y así como ese caso habrá muchísimos casos en el sistema judicial latinoamericano, penal, de todos nuestros países. Y como decíamos, estas problemáticas se repiten, están en todos los territorios, y nos parece valioso que podamos reflexionar sobre eso, aprovechar que estamos hoy juntos y juntas visibilizando, uniendo la voz por Felipe Ríos, y tratar de reflexionar, hacer que en nuestros entornos cercanos, barriales, familiares, podamos conversar de este tipo de cosas, se rompa ese estigma y ese prejuicio de la prisión, porque realmente a cualquiera de nosotros y nosotras nos puede pasar, podemos estar de ese lado, y qué valioso es que detrás de esto pueda haber gente que está apoyando moral, psicológicamente, también económicamente, porque como decíamos, es imposible sobrevivir dentro de las prisiones ecuatorianas y probablemente latinoamericanas también, si no tienes esta posibilidad de replicar el sistema monetario que se utiliza afuera, ¿no? Y utilizar dinero con un sobreprecio increíble dentro de las prisiones. Entonces, cerramos así este compartir, este círculo de palabra que gratamente hemos compartido con radios y medios libres de Latinoamérica y el mundo, a quienes enviamos un gran y cálido saludo desde aquí, desde el territorio ecuatoriano. Les dejamos con una canción de la banda de metal punk This Ruido, esto es Terror en la Cárcel, y despedimos así nuevamente uniendo la voz para hacer un grito de resistencia, de solidaridad con Felipe Ríos, llamar también a los sistemas carcelarios a que respeten su dignidad humana y que no impongan o impliquen mayores daños psicológicos o físicos de los que ya implica estar encerrado en una prisión. Entonces, así finalizamos. Esto fue la intervención de Frecuencia Subversa Radio para este cadenazo radial. Por Felipe Ríos, los dejamos con Disruido, Terror en la Cárcel.